From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. A barrage of Senate confirmation hearings is set to begin Tuesday for what would be. El martes está previsto que comience una oleada de audiencias de confirmación en el Senado para lo que sería el gabinete más adinerado de la historia estadounidense moderna. Lo anterior, a pesar de las preocupaciones que surgen porque las autorizaciones que debe emitir la Oficina de Ética, así como las verificaciones de antecedentes de varios de los candidatos del presidente electo Donald Trump para integrar el gabinete están incompletas. Se cuestiona la candidatura del senador Jeff Sessions como fiscal general y la elección del general de la Marina retirado John Kelly para ocupar el cargo de secretario de Seguridad Nacional. El miércoles se realizarán las audiencias del ex director ejecutivo de Exxon, Rex Tillerson, candidato a secretario de Estado, junto con las de Betsy DeVos, candidata a secretaria de Educación, Elaine Chao, candidata a secretaria de Transporte, y Mike Pompeo, candidato a director de la CIA. El capital neto de Tillerson asciende al menos a $300 millones, y varios de los otros candidatos mantienen activos por más de $1,000 millones. Por ejemplo, el secretario de Comercio Wilbur Ross, cuya audiencia de confirmación tendrá lugar el jueves. Como candidatos para el gabinete, los nominados deben presentar una declaración financiera que usan las agencias de las que se harán cargo junto con la Oficina de Ética del Gobierno. El New York Times informó que algunos de los candidatos tienen tantos activos que no les alcanzan los renglones disponibles en el formulario estándar. El director de la Oficina de Ética del Gobierno, Walter Shaub, escribió una carta a los senadores Chuck Schumer de Nueva York y Elizabeth Warren de Massachusetts en la que afirma que el calendario de audiencias ha generado una presión indebida sobre el personal de la Oficina de Ética del Gobierno y los funcionarios de la agencia para apresurar estas revisiones tan importantes. Esto sucede en medio del anuncio de NBC, que afirma haber solicitado los correos electrónicos entre la Oficina de Ética del Gobierno y el equipo de transición de Trump, donde se dio a conocer que en noviembre Schaub había enviado correos electrónicos a los asistentes del presidente electo para decirles que parece que perdimos contacto con el equipo de transición de Trump-Pence desde las elecciones. Visite www.democracynow.org/es por más información sobre las audiencias de confirmación. Video has emerged of the shooting at the Fort Lauderdale Airport on Friday, which left 5 people dead. Se dio a conocer un video del tiroteo del viernes en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en el que murieron 5 personas y otras 8 resultaron heridas luego de que el presunto atacante Esteban Santiago abriera fuego en la sección de equipaje de la Terminal 2, que se encontraba repleta de gente. Santiago, de 26 años, nació en Nueva Jersey y creció en Puerto Rico. Es veterano de la guerra de Irak e integró el 130º Batallón de Ingenieros en 2010. Posteriormente fue dado de baja de la Guardia Nacional del Ejército de Alaska por rendimiento poco satisfactorio. En noviembre, Santiago concurrió a las oficinas del FBI de Alaska y afirmó que la inteligencia estadounidense lo controlaba. Estuvo internado por un tiempo y se le retuvo su arma, pero las autoridades policiales se la devolvieron un mes más tarde. CNN informa que Santiago usó esta misma arma en el ataque del viernes que había registrado legalmente en su equipaje durante el vuelo de Alaska a Fort Lauderdale. Estas son palabras del hermano de Santiago, Brian. Él fue a las oficinas del FBI en Alaska, Anchorage, Alaska, a explicar a ellos lo que él veía, lo que él escuchaba, las voces que escuchaba y que el gobierno le escribía códigos secretos para que él hiciera ciertas cosas. El fallo fue de ellos, ¿sabes? Porque hay personas que nunca han ido al gobierno a pedir ayuda y cometen una barbarie como esta, y cuando lo evalúan, los psicólogos entienden, y los psiquiatras, que no está bien de la mente. ¿Qué más que una persona que ahí, que fue de antemano a explicarle la situación? O sea, ellos sabían que ya algo iba a pasar. Esteban Santiago también tiene antecedentes por violencia doméstica. En enero del año pasado, su novia en ese entonces les dijo a los fiscales que él la amenazaba, que rompió la puerta del baño donde se estaba escondiendo y luego la golpeó y quiso estrangularla. Tras esto, se lo arrestó y se lo liberó con la condición de que evitara todo contacto con la víctima, condición que no respetó. El tiroteo de Fort Lauderdale tuvo lugar mientras los legisladores de Florida se preparan para analizar

En otra parte de Siria, los ataques aéreos se reanudaron el domingo contra un base controlado por los rebeldes cerca de Damasco, luego del fracaso de las negociaciones entre el gobierno sirio y los rebeldes antigobierno, y aviones rusos comenzaron a lanzar ataques aéreos en el norte de Siria a pedido de Turquía. En Israel, 4 soldados de las fuerzas de defensa han muerto después de que un residente palestino de Jerusalén Oriental atropellara con un camión a peatones que se hallaba en un malecón en el sur de Jerusalén. El domingo por la tarde, al menos otra decena de personas resultaron heridas en el ataque. El conductor fue abatido por disparos de los soldados israelíes. En Brasil, otros 2 levantamientos carcelarios mortales han dejado un saldo de 37 personas muertas, elevando la cantidad total de muertos de los levantamientos carcelarios de la última semana a más de 90 personas. Brasil tiene la 4ª mayor población carcelaria del mundo después de Estados Unidos, Rusia y China. El hacinamiento generalizado en las cárceles brasileñas ha conducido a una serie de levantamientos letales en los últimos años. In Mexico, thousands of people took to the streets across the country Saturday to protest the Mexican government's decision to raise fuel. El sábado en México, miles de personas salieron a las calles en todo el país para protestar por la decisión del gobierno mexicano de aumentar los precios del combustible. El precio de la gasolina aumentó en más de 20% en la mayoría de los estados mexicanos el 1 de enero, provocando disturbios generalizados cuando los manifestantes atacaron las estaciones de servicio y bloquearon las carreteras y las vías de tren durante la semana pasada. Las autoridades mexicanas afirman que más de 1,000 personas han sido arrestadas y al menos 6 personas han muerto durante los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. El aumento de los precios se produjo a pesar de la promesa del presidente Enrique Peña Nieto de que el costo de la gasolina disminuiría cuando México privatizara su petrolera Pemex y abriera el mercado a corporaciones extranjeras. In Texas, 2 water protectors were arrested Saturday after locking themselves to heavy machinery. En Texas, 2 protectores del agua fueron arrestados el sábado luego de encadenarse a maquinaria pesada para retrasar la construcción del gasoducto Trans-Pecos, previsto para transportar gas natural bajo el Río Grande y a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, donde continuará exportando terminales en la costa del Pacífico en México. Residentes locales y miembros de la organización Society of Native Nations han establecido un campamento de protesta, Two Rivers Camp, para bloquear el oleoducto Trans-Pecos, que está siendo construido por Energy Transfer Partners, la misma empresa del oleoducto Dakota Access, un proyecto valuado en $3,800 millones. Este es Mark Glover, del grupo Big Bend Defense Coalition, durante el operativo del sábado. We're trying to bring awareness. Estamos intentando sensibilizar a la gente sobre el hecho de que la industria del petróleo y el gas es la entidad más fuerte del mundo. Ellos controlan este planeta y si no hacemos algo pronto, vamos a desear haberlo hecho mucho antes. Trans-Pecos es uno de los 2 gasoductos que Energy Transfer Partner está construyendo actualmente en Texas. La construcción del segundo, el gasoducto Comanche Trail, fue suspendido temporalmente en noviembre por las autoridades federales después de que la construcción causará el colapso de un canal y generará preocupaciones por el posible envenenamiento del suministro de agua de El Paso. In Florida, 7 volunteers of the group Food Not Bombs were arrested Saturday while feeding people in Tampa's Lakes Gaslight Park. They were arrested. En Florida, 7 voluntarios del grupo Food Not Bombs fueron arrestados el sábado mientras alimentaban a la gente en el parque Lakes Gaslight, pues repartían comida sin un permiso que requiere un costoso trámite en la ciudad de Tampa. Algunos fueron arrestados mientras todavía tenían puestos los guantes de plástico que estaban usando para distribuir la comida. Food Not Bombs se ha comprometido a continuar su programa de alimentación 2 veces por semana. In New York State, authorities have announced Indian Point nuclear power plant will shut down. Las autoridades del estado de Nueva York anunciaron el cierre de la central nuclear Indian Point en 2021 tras décadas de protestas y demandas de residentes locales y activistas antinucleares a quienes les preocupaba que un desastre en la central nuclear acabara con la ciudad de Nueva York. Los residentes han exigido el cierre de la planta desde la década de 1970, incluyendo una manifestación masiva de 1979 en la que 200 personas fueron arrestadas después de congregarse frente a la central y encadenarse a la entrada. A principios de este año, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que mantener Indian Point abierta desafía el sentido común, el planeamiento y la sensatez. In Sioux Falls, South Dakota, residents gathered for a vigil Saturday. El sábado en Sioux Falls, Dakota del Sur, los residentes se congregaron en una vigilia en homenaje a la vida de Jamie Lee Wounded Arrow, de 28 años de edad, la segunda mujer transgénero en ser asesinada en 2017. Ella era de la tribu Oglala Lakota, originaria de la reserva Pine Ridge en Dakota del Sur. Former Iranian President Ali Akbar Hashemi Rafsanjani has died. El ex presidente iraní Ali Akbar Hashemi Rafsanjani falleció a los 82 años de edad. Fue uno de los líderes de la Revolución iraní de 1979 y ocupó la presidencia de 1989 a 1997. Rafsanjani ha sido durante mucho tiempo una de las figuras políticas más influyentes en Irán y el mentor del presidente actual Hassan Rouhani, quien aspira este año a la reelección. And Meryl Streep won the Lifetime Achievement Award at Sunday night's school. En la ceremonia de entrega de los premios Globo de Oro, celebrada el domingo por la noche, Meryl Streep ganó el premio honorífico Cecil B. DeMille a toda su carrera. La actriz, ganadora de un Oscar, utilizó su discurso para pedir que se proteja a la prensa independiente, así como para criticar al presidente electo Donald Trump sin decir nunca su nombre, afirmando que la actuación que más la sorprendió este año fue la imitación que hiciera Trump de un periodista discapacitado durante la campaña presidencial de 2016. Esta es Meryl Streep. It was that moment when the person asking to sit in the most fue ese momento cuando la persona que postuló al cargo más respetado de nuestro país imitó a un periodista discapacitado, alguien a quien superaba en privilegio, poder y la capacidad de defenderse. Me rompió un poco el corazón cuando lo vi y todavía no puedo olvidarlo, porque no estaba en una película, era la vida real. Y este instinto de humillar cuando es representado por alguien en la plataforma pública, por alguien poderoso, se filtra en la vida de todo el mundo, porque en cierta forma da permiso para que otras personas hagan lo mismo. La falta de respeto conduce a la falta de respeto. La violencia incita violencia. Y cuando los poderosos usan su posición para intimidar a otros, perdemos todos. Esta mañana el presidente electo Donald Trump atacó a Streep con este tuiteo. Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce, pero me atacó anoche en los Globos de Oro. Es una fanática de Hillary que perdió en grande. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.